mente pensando en la vida retuerce una idea, tormento y pecado, placer y bonanza, la noche y el día, lo negro y lo blanco, sueño y despertar. Si todo ello fluye como el viento, olor de una rosa, pasión de un momento, dolor incipiente, la espina se clava cuanto más se aprieta y cuando te ahoga se esfuma y se va, y al final todo cambia en el tiempo, lo negro no es negro, lo blanco no es blanco, si todo se mide y todo tiene un cuanto. El día y la noche, la risa y el llanto, el día y la noche, la risa y el llanto. Y al final todo cambia en el tiempo, lo negro no es negro, lo blanco no es blanco, si todo se mide, todo